Con la diputada nacional del Partido Socialista, Alicia Siciliani, que ayer debe haber estado, la veíamos ahí festejando también, en el búnker, digamos, del Frente Amplio Progresista. ¿Cómo le va, Siciliani? Buenos días y gracias por atendernos. No, buenos días a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estuvo el festejo y el posterior análisis, me imagino también, con los resultados del Frente Amplio Progresista, que tuvo un desempeño de 2.124.000 votos en todo el país? Esto representa un 10,26%. Sí, bueno, la verdad que ya estamos próximos a iniciar una reunión de trabajo con el gobernador para planificar los dos meses que nos restan de campaña, y nosotros estamos felices porque la verdad que los santafesinos conocen muy minuciosamente el derrotero de Hermes Diner, no solo en estos meses como candidato, sino toda su trayectoria, y con el 40% de desconocimiento de la población sacamos esos 2 millones de votos, con lo cual a nosotros nos genera una gran esperanza y una gran motivación para seguir trabajando para que a Wiener lo conozcan. Nosotros creemos que Wiener es eso, de esos políticos que más lo conoce la gente y más grado de aceptación tienen, que no es lo común hoy, ¿no? Hay muchos políticos, y creo que lo decíamos ayer, muchos políticos de mucha trayectoria que creemos que ayer marcaron el techo de lo que pueden sacar en las elecciones de octubre. Y nosotros estamos trabajando y planificando para posicionarnos como una verdadera alternativa. Y esa verdadera alternativa puede ser ahora, puede ser dentro de 2 años, puede ser dentro de 4, pero cuando uno se transforma en una alternativa real y es escuchado, una oposición responsable también le hace mucho bien al país. Así que tenemos un gran agradecimiento a los que se atrevieron a confiar en esta oferta electoral del Frente Amplio Progresista con Wiener en muchos distritos del país, que se empiezan a escuchar hablar de Santa Fe y quieren mirar qué pasa en Santa Fe. Así que estamos muy, muy, muy felices. ¿Hay alguna posibilidad de que el Frente Amplio se amplíe justamente o que convoque a otros sectores de aquí al 23 de octubre, o van a continuar de la misma manera representados por, bueno, el socialismo, el sector de Margarita Stolbizer, de Luis Juez, digo, tal como está conformado ahora? No, nosotros vamos a seguir como estamos ahora, porque esta construcción no es producto de casualidad ni es electoral. Esta es una construcción política muy discutida en base a valores, a creencias, a programas. Entonces uno no puede cambiar eso por una mera alianza electoral. Así que estamos muy conformes con esta performance. Tuvimos 5 semanas de campaña. Visitamos las principales ciudades del país y nuestra propuesta electoral y nuestra propuesta política es falta que la conozca mucha gente, así que vamos a trabajar en ese sentido. Nosotros aprendimos de esa construcción en Rosario y aprendimos en Santa Fe. Sabemos que no es fácil, que se requiere mucho tiempo y trabajo en el mediano y largo plazo, y estamos dispuestos a transitar ese camino porque las alianzas puramente electorales sabemos cómo terminan en la Argentina. Son ingobernables y la verdad que la Argentina, pero además no es un problema nuestro, porque la gente con la experiencia que tuvimos de los fracasos anteriores, la gente ya no arriesga. Cuando cambia por una alternativa que está seguro que le va a dar gobernabilidad, y nosotros eso lo vivimos en Santa Fe. Ganamos las elecciones en la provincia cuando construimos una fuerza política alternativa que la gente sabía que podíamos. Y efectivamente pudimos. Y en la nación pasa lo mismo. Así que vamos a seguir de esa experiencia santafesina que tanta satisfacción nos ha dado. Uh-huh. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Justamente usted hacía referencia a las elecciones provinciales en Santa Fe. Y veíamos que acá, en Santa Fe, en la provincia, Hermes Wiener no ganó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, ¿cómo analizan esos datos? Bueno, fue la extraordinaria performance de la presidenta, que se trasladó en alguna medida a la provincia, y el análisis es el mismo. La gente elige por categoría, no es que un candidato se puede presentar a legislador, a presidente, a intendente, y que siempre obtiene los mismos votos. La gente, y eso es muy, muy importante y es un avance, y no hay que ser muy superficial en estos análisis. La gente elige. Cuando elige gobernador. Y cuando elige presidente, elige presidente. Evidentemente, si no nos alcanzó para ganar en la provincia de Santa Fe, hay algunos santafesinos que entendieron que la propuesta a presidente de Hermes Wiener no estaba debidamente explicitada o no le generaron la confianza. Ahora tenemos 2 meses para trabajar en Santa Fe, para explicar nuestra propuesta presidencial, porque ya vimos el acompañamiento que tiene Wiener cuando se presentó a intendente, a gobernador, cuando hizo una propuesta de reelección del proyecto, los santafesinos nos acompañaron. Ahora tenemos que explicarle mejor nuestra propuesta. Hicimos una gran elección, si comparamos con el resto del país, tenemos un caudal de votos muy, muy importante en la provincia de Santa Fe, y bueno, y eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando y explicitando nuestro proyecto a los santafesinos. Alicia, teniendo en cuenta que nos hubiera gustado ganar en Santa Fe, ¿no? Obviamente. Claro, Alicia, teniendo en cuenta, digamos, el cuarto lugar en el que queda Wiener a nivel nacional, pero, digamos, con una diferencia muy, muy cortita entre los que quedaron segundo y tercero, digo, ¿ustedes ven que, y teniendo en cuenta, digo, la escasa cantidad de campaña que hubo en relación a los otros candidatos, que se podría llegar a posicionar Wiener en un segundo puesto en las elecciones generales? Sí. Nosotros vamos a trabajar para eso y estamos muy entusiasmados y creemos que es absolutamente posible. Nosotros creemos que lo que sacó Alfonsín y Duhalde ayer es todo el caudal que pueden recibir. Son partidos y personas que representan estructuras políticas partidarias, que tienen representación territorial, que tienen una historia y que tienen un conocimiento, yo diría, del 100% de la población. Nosotros sacamos casi el mismo caudal electoral con un 40% de desconocimiento, con un desarrollo territorial incipiente del Frente Amplio Progresista y con un contexto de país que es bastante asimilable al 95, perdón, cuando fue la reelección de Menem, y Menem sale reelegido por el 49% de los votos en un contexto económico favorable para la Argentina, pero con el tequila y con una amenaza internacional. Hoy se repite esa amenaza internacional, esa incertidumbre. En la Argentina hay relativamente bonanza económica y los argentinos mayoritariamente decidieron no arriesgar y no cambiar. Y ese contexto hay que leerlo, no es ajeno al resultado de las elecciones, y Wiener en ese contexto y con esta realidad política del Frente Amplio Progresista, una fuerza tan nueva, saca el mismo caudal de voto que Alfonsín y Duhalde. Creemos que hay un techo muy alto para crecer y que depende de nosotros, así que estamos fortalecidos y con ganas de seguir. Bien. Alicia, muy amable por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con la diputada nacional del Partido Socialista, Alicia Siciliani, analizando los números del Frente Amplio Progresista y el desempeño de Hermes Wiener en su candidatura presidencial.